esta noche, esta noche, esta noche. Te haré el amor. Muchos besos, muchos besos serán para vos. Y no me digas que no, no me digas que no, por favor, no me digas que no. No me digas que no, por favor, no me digas que no, que no, que no, que sí, que sí, que sí, y seré muy feliz. Y vuela, y vuela, y vuela por la tropa, y salta, y baila, y canta por la tropa, y vuela, y vuela. Esta noche, esta noche, esta noche te haré el amor. Muchos besos, serán para vos. Y no me digas que no, no me digas que no, por favor, no me digas que no. No me digas que no, por favor, por favor. No me digas que no.